Pavel, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana. Y todavía no me llama. Hay que olvidarse de eso. Baby, si no estás, lo lindo es que yo sé.